noche y día las horas no pararán y la vida no cesará. El embrujo, el deseo, la tentación van sin rumbo en mi corazón. Tú, ¿dónde te fuiste tú? Si el hechizo está dentro y acá sombras que acechan.